he vuelto para pasarla bien con ustedes este 2018, que es el año de la serpiente, o del perro, o de algún animal de horóscopo chino. Esto es un marxista en la galaxia del emperador Trump. Otro año comienza. Y por supuesto, también arranca otro derrotero épico del querido niño Josema. Si en la primera temporada te contamos cómo viajó en el tiempo con la nafta de sus caderas, y en la segunda temporada narramos su participación en más de un reality, en esta, la tercera, nos vamos verdaderamente al tacho. Pero a un tacho interestelar. Josema va al espacio. Y empezamos ahora con una nueva temporada de la serie que tiene la misma cantidad de tiempo que Macri como presidente. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. No lo puedo creer, mi profe. No solo acabo de descubrir por su misma bocaza que usted es mi padre, sino que ahora estoy hablando no con un cuerpo, sino con su proyección astral que se acaba de unir a la fuerza marxista. Así es, Josema. Nunca sabemos qué nos depara el destino, y menos ahora que el neoliberalismo parece haber ocupado todos los espacios y vivimos en un mundo en donde todo es inestable y rancio. Justo le iba a decir que había algo rancio en el asuntico, pero no quería ponerlo en evidencia, mi profe. Creía que era el olor que salía del smoking que usó antes de desintegrarse. Estaba con problemas de sudoración fuerte, mi hiperfosforico. Olvídate de los límites corporales, Josema. Bueno. Ahora, tienes que concentrarte en la tarea que queda por delante. Si bien te traicioné enamorando platónicamente al malvado Trump de tu cuerpo, ahora me he dado cuenta de que todo fue un error. No entiendo, mi profe. ¿Por qué es que lo que dice usted? No hay nada que me limite a los deseos del cuerpo. Aquí, en la fuerza marxista, veo la realidad más allá de toda tapadera ideológica. Puede ver entonces los números de la lotería de mañana, mi profe, en Montevideo, no en cualquier lado. ¡Tonto! Perdón. Lo único que aparece en el futuro es una siniestra asociación galáctica entre Trump, sí, Mauri, ajá, Carrió, ajá, y el rabino Berman. El rabino no. Tenemos que hacer algo para detenerlos. ¿Pero qué es lo que puedo hacer yo, que soy apenas un cubanico, mi profe? Tu misión es clara. Debes viajar al espacio. La última frontera. ¿Pero cómo es que viajaré, mi profe? Como te había comentado, deberás hacerlo con la ayuda de tus aliados más cercanos. El encargado de toda nuestra logística siempre ha sido el agente oriental, Washington Cacatúa Gutiérrez. Lo conozco, buen pibe. Debes encontrarlo para hacer un viaje espacial. Por supuesto, mi profe. Encontraré a mi amigo Cacatúa y al resto de todos otros mis amigos y nos iremos al espacio para combatir al capitán intergaláctico, mi profe. Pero no por eso, perderemos el ritmo. A ver cómo era la música, Manuel Operador. No. ¡Sí! ¡No bailes! ¡Vamos! Por favor, no. ¡Vamos, mi profe! ¡2018! ¡Mis caderitas! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡La vocecica se me cuida! ¡Mi profe! ¡Mi socio! Pero un nuevo año y una nueva aventura implica volver a presentar a todos los personajes nuevamente, lo cual le da tiempo al guionista para pensar realmente lo que quiere hacer. Un colchón de aire bailado en la serie que te divertirá las mañanas en que no sale un marxista en la galaxia del emperador Trump. La mar en coche.